Las injusticias hay que denunciarlas. Servía al rey, tenía poder y dinero. Y el rey, como un privilegio especial, le había regalado un trozo de tierra para que lo cultivara y sembrara. En el espacio que hay dentro de las murallas que protegen a los palacios de la Alhambra, junto al trozo de tierra que le regaló el rey, también otras personas tenían sus huertecillos, con menos terreno porque todos eran pobres y ninguno estaba protegido por el rey. Pero si todos, el rico y las personas pobres, tenían derecho a una cantidad de agua para regar las tierras de sus huertos. Un día, el protegido del rey dijo a los que tenían las tierras cerca de su huerto: «Del agua que llega por esta acequia yo puedo coger toda la que quiera y en el momento que la necesite». Y las demás personas le dijeron: «Mire usted que esta agua, regalo del rey que nos hace a cada uno de nosotros, a todos nos pertenece por igual. Pero yo soy más rico que vosotros y tengo poder y por eso decido que puedo coger toda el agua que quiera y cuando me apetezca». Los hombres no respondieron a estas palabras, pero sí se sintieron atropellados en sus derechos y heridos en su dignidad. Entre sí comentaron su descontento y el que más se enfadó fue el hombre que tenía su tierrecilla cerca del huerto del hombre rico. Dijo: «Si me quita el agua, lo que tengo sembrado se secará y no podré dar de comer a mi familia. No hay derecho que se comporte de esta manera con nosotros». Algunos de los compañeros también dijeron: «Desde luego que no hay derecho, porque ante Dios y ante la ley, todos somos iguales. Eso lo sabemos, pero, contra los abusos de este hombre rico, ¿qué podemos hacer? Cierto es que él tiene más poder que todos nosotros juntos, pero yo creo que contra sus abusos, sí podemos hacer algo». Los hombres todos guardaron silencio porque tenían miedo y temían las reacciones tanto del hombre rico como del rey. Pero uno de ellos preguntó: «¿Y qué es lo que quieres hacer tú?». «Denunciarlo». «¿Estás loco? Este hombre es amigo del rey y tiene mucho poder y dinero. Si lo denunciamos saldremos perdiendo». «Sí y número». «Porque sí y no». «Porque yo pienso en una denuncia que para todos nosotros es buena porque no nos hará mucho daño y para él es muy mala». «¿En qué denuncia piensas?». «En hablar este asunto entre nosotros y contárselo a todos los que conocemos. No callarnos ante sus abusos para con nosotros, es lo que más daño puede hacerle. ¿Estáis de acuerdo?». «Estamos de acuerdo». «Desde ahora mismo, cada vez que este hombre abuse de nosotros, se lo diremos a todo el mundo. Y si el asunto llega a oídos del rey, puede ser bueno o malo. Pero tenemos que correr este riesgo para defendernos de su mal comportamiento». Y a partir de aquel día, cada vez que el hombre rico les robaba el agua con la que regaban sus huertos, los hombres pobres se lo decían a todo el mundo. A los vecinos, a las familias, a los sabios y artesanos de la Alhambra y a los comerciantes. Hasta que un día las cosas llegaron a oídos del hombre rico, y este, al saber que se hablaba mal de él y que comentaban unos y otros los robos del agua, reaccionó guardando silencio. A su modo y sin que nadie lo supiera, fue buscando al cabecilla de los que denunciaban su mal comportamiento. Hasta que un día descubrió que el culpable de todo era el hombre pobre que tenía el huertecillo cerca de su terreno. No le dijo nada, pero a partir de aquel momento, se puso a buscar el modo de hacerle más daño. Empezó a quitarle cada día más agua hasta que las plantas del huerto del hombre pobre se secaron. Este se lo dijo a sus compañeros, los compañeros se lo dijeron a los amigos y a los vecinos, y en poco tiempo, lo ocurrido se supo por toda la Alhambra. Y al enterarse el hombre rico se enfadó más. Reunió a dos o tres conocidos y les dijo: «Os pagaré mucho dinero si ideáis un plan para quemarle la casa a este vecino mío crítico ni que no consigo doblegar. Me está haciendo la vida imposible y quiero escarmentarlo». Los reclutados por el hombre rico empezaron a idear un plan y, a los pocos días, la noticia llegó a oídos del hombre pobre. Enseguida este se lo contó a sus amigos, se corrió la noticia entre los familiares y vecinos y llegó hasta los oídos del hombre rico. Indignado dijo a los que había contratado: «Ya no podemos quemar su casa porque todo el mundo sabe que soy yo el malo. ¿Y qué hacemos entonces para darle un escarmiento? Ya pensaré algo para que este mal nacido no se salga con la suya». Pero la noticia del mal comportamiento del hombre rico llegó también a los oídos del rey. Llamó este al que había sido hombre de su confianza hasta ese día, llamó también a los hombres pobres, dueños de los huertecillos, y les dijo: «El agua que corre por las acequias y que sirve para regar vuestras tierras, las de todos, es regalo mío. Quiero que entre vosotros haya paz y que nadie abuse del otro». Y luego el rey llamó al hombre pobre, vecino del hombre rico, y le dijo: «Y en cuanto a ti y a tus amigos, habéis hecho bien en denunciar estas cosas. Si os hubierais callado, yo no podría defenderos ahora y los abusos cada día hubieran ido a más. Los malos comportamientos y agresiones a la dignidad de las personas, siempre hay que denunciarlos.